Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Yo soy Sergio Tur, del Batallón Pluto, y esto es la Mogurred. Ya sabéis, este espacio que yo considero que está a medio camino entre el videoblog y ese formato sonoro que puede ser un podcast. Un espacio, un lugar en el que suelo compartir una serie de reflexiones o pensamientos sobre un tema que suele estar en boca de todo el mundo a lo largo de la semana en cuanto a videojuegos, o que a mí particularmente me llega por algún tipo de motivo o circunstancia. Y eso es lo que ha pasado esta semana con un acontecimiento que ha tenido lugar hace escasas horas, y por eso estoy grabando hoy este vídeo, y tiene que ver con Square Enix. Os voy a poner en situación, en antecedentes, para que lo entendáis, aunque ya habréis visto el titular del vídeo o del podcast. Y es que este mes de noviembre se cumple ese segundo aniversario del lanzamiento de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es un juego en el que, del que hemos hablado muchísimo en el Batallón Pluto. Yo particularmente le he hecho una cobertura impresionante. Sabéis mi conexión o vínculos con este juego y todo lo que ha estado alrededor, así que tampoco voy a intentar engañar a nadie. Y por eso también, particularmente, en un plano emocional, me duele lo que ha ocurrido. Bueno, como digo, se celebra el segundo aniversario y en Square Enix decidieron organizar un streaming para avisar de los planes futuros relacionados con el juego, ese segundo pase de temporada que hace unos meses ya nos dijeron que iba a llegar, con 4 episodios descargables que iban a expandir aún más ese universo de Final Fantasy XV. ¿Qué ha pasado? Se ha producido ese directo en el que querían transmitir una serie de mensajes a los fans, y lo que hemos conocido ha sido que se han cancelado 3 de los 4 DLCs programados. El único que ha quedado en pie, que va a salir en marzo, es el episodio destinado a contar la historia del villano, de Ardyn. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, a todo esto ha salido un comunicado oficial por parte de Hajime Tabata, ya sabéis, director de Final Fantasy XV, diciendo que renuncia o que abandona su puesto en Square Enix en busca de nuevas aventuras como diseñador o desarrollador de videojuegos. A todo esto, hace muy poquitos días se publica el informe financiero que todas las empresas tienen que dar por estas fechas, y en Square Enix mencionan que tienen pérdidas millonarias por un valor aproximado de más de 30 millones de dólares. Y ellos lo achacan en este comunicado, que todo el mundo lo puede leer porque es público y está disponible, lo achacan al haber destinado fondos a un nuevo estudio llamado Luminous Production. Luminous Production es un estudio que nace en marzo de este mismo año, un estudio liderado por Hajime Tabata, y un estudio que se iba a encargar de trabajar en futuros juegos AAA como parte de esa gran empresa que es Square Enix. Un estudio únicamente, íntegramente diseñado para ese fin. ¿Qué ha ocurrido? Si vemos la relación de todas las noticias, la cronología de los hechos, lo que nos damos cuenta es: salen unos resultados financieros donde dejan a Square Enix en muy mal lugar, con pérdidas astronómicas. Hablamos de millones de dólares. Y ellos dicen que, bueno, que no es porque a lo mejor Just Cause 4 haya funcionado mal, porque a lo mejor los juegos para móviles tampoco ha sido una división muy acertada, porque quizás el único lanzamiento comercialmente potente ha sido Octopath Traveler. No dicen eso, dicen que la culpa es de haber destinado fondos a Luminous Production, ¿vale? Estudio del que no sabemos en qué estaban trabajando. Después de esto, sale la noticia de, oye, el proyecto que lideraba Hajime Tabata, Final Fantasy XV, del que ahora hablaremos, de ese desarrollo tan tortuoso hasta que viese la luz, por mucho que haya muchas bromas y muchas coñas de hay que ver este juego de 10 años en desarrollo, que es mentira. ¿Qué pasa? 3 de los 4 DLCs se cancelan. Se va a acabar aquí este viaje, esta aventura que ha durado 2 años. Hay todavía una serie de contenidos en marcha, una colaboración con Final Fantasy XIV, el multijugador que va a salir en formato independiente ahora en diciembre, pero ya está, se va a acabar. Y queda la última pata dentro de esta estructura, que sería la del propio Hajime Tabata, responsable de ese Luminous Production, responsable de Final Fantasy XV. Los dos perjudicados de todo esto. Y publica un comunicado diciendo que se va de la empresa. Vale. ¿Por qué digo esto? Lo lógico es pensar que Square Enix, de una forma ingrata a mi juicio y déspota, ha hecho rodar cabezas. Había que encontrar un responsable al que echarle toda la culpa por estas ventas, estos resultados financieros. Y ese nombre ha sido Hajime Tabata. Y por eso lo han despedido, aunque ellos hablen de renuncia o de abandono. Hay gente que me ha dicho, Sergio, pero eso son suposiciones, no nos engañes, no lo han comentado. Es cierto, no lo han dicho. El dato oficial es que él sale de la compañía de una forma ambigua, donde él además agradece por Facebook, muchas gracias a los fans por todo el apoyo. ¿Qué ocurre? Que en Japón este tipo de prácticas, los despidos en las empresas, se suelen hacer por la puerta de atrás. Hay ejemplos muy sonados, como el de Konami y Kojima, que firman acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué sabemos que no acabaron bien Konami y Kojima? ¿Fue por el propio Kojima que fue largando las cosas? No. ¿Fue por Konami que, yo qué sé, en un brote de sinceridad, algún medio de comunicación le dijo lo que ocurrió? No. Fue por las filtraciones. Filtraciones que seguramente, en los días posteriores de este anuncio, conoceremos qué ha pasado en realidad. Por tanto, todo son suposiciones, pero no es descabellado pensar que, lógicamente, Square Enix lo que ha hecho ha sido quitarse a Hajime Tabata de en medio. Y me parece muy injusto esta situación, y quería comentarlo porque, fijaos, a 2 años del lanzamiento de Final Fantasy XV, al final Hajime Tabata se va por la puerta de atrás, un hombre que ahora dice, bueno, yo voy a montar mi propio estudio en busca de nuevos sueños, nuevos trabajos, pero la realidad es que a ese hombre le han destrozado su futuro. Porque tiene muy difícil volver a trabajar en un juego triple A. Quiero que esto quede claro y sobre todo que Hajime Tabata va a ser recordado como aquel hombre que hizo Final Fantasy XV, un proyecto que bueno, que salió de aquella manera, ¿no? Que incluso pudo haber destrozado el buen nombre de Final Fantasy. Una opinión que quien lo pueda decir es porque no conoce la trayectoria de este señor. Hajime Tabata lo avala una trayectoria impecable durante años como director en juegos como Crisis Core, Final Fantasy VII, como Parasite Eve en PSP, pero también por haber hecho Final Fantasy Type Zero. Y por encima de todo, si hay que hablar de Final Fantasy XV, hay que hablar de ese tortuoso desarrollo de años y años en el proyecto. El proyecto iba prácticamente a la deriva, Nomura se le van ocurriendo ideas sobre la marcha, alguna que otra vez ha salido ese dato que puede ser una curiosidad, pero si extrapolamos te hace entender que realmente Nomura a lo mejor es bueno a las órdenes de otras personas, pero a la hora de liderar un equipo de cientos de personas no es tan bueno, ¿no? Cuando se habla de, bueno, es que intentó hacer con Versus 13 un musical, otro día se le ocurría otra idea descabellada, iban como un pollo sin cabeza. Y este hombre llegó, puso en vereda a todo el equipo, un equipo que estaba fracturado, roto, no había comunicación. ¿Y qué hizo él? Él se los llevó a la montaña, lo cuenta en un artículo, precisamente para hacer piña. Y a partir de ahí, ese estudio empezó a ir para arriba, empezó a trabajar a fondo en lo que iba a ser Final Fantasy XV, a costa de la desconfianza de los fans, de la prensa, de compañeros de profesión, que creían que Final Fantasy XV iba a ser un destrozo, que Hajime Tabata tenía la culpa de absolutamente todo. Y yo lo que veo al final es a una persona que puso todo lo que tenía y más para sacar adelante un proyecto que, como digo, iba a la deriva y no iba a ninguna parte. Él ha comentado que durante ese proceso de desarrollo él solamente dormía 3 horas, que a su hija no la veía apenas y a su mujer tampoco. No pasaba tiempo en casa. El único rato para él era el trayecto en coche hasta el trabajo. Ese era el único rato para él que tenía para ponerse música en el coche. El único divertimento que tuvo durante meses y no años. Entonces, claro, tú luego ves este tipo de cosas por parte de Square Enix y duele mucho. Duele mucho porque quizás no han sido justos. Entiendo que necesiten buscar un culpable, ver dónde está el fallo, por qué se han producido esas pérdidas. Yo no soy economista, a lo mejor el motivo es más evidente de lo que parece o todo lo contrario. Pero echarle todo esto, todo el muerto, a una persona que lo que vino fue a rescatar un proyecto, A mí me parece muy ingrato y muy deshonesto por Square Enix. ¿Qué futuro le espera a Jimmy Tabata? Pues, como digo, un futuro peliagudo. Porque, sí, es cierto, hay nombres en la industria que cuando pase el tiempo serán recordados, y no lo son ya. Hablamos del propio Sakaguchi, ¿no? Sakaguchi, recordemos que lleva años viviendo de proyectos en móviles, viviendo de Terra Battle. Si él no ha sido capaz de volver a entrar dentro del circuito de las majors, ¿por qué lo iba a hacer a Jimmy Tabata, que para muchos será recordado únicamente por Final Fantasy XV? Un proyecto a medias, ¿no? Con muchos vacíos y huecos en su desarrollo. Es injusto. Es injusto porque cuando en el futuro se hable de esos grandes nombres, referentes, figuras y personalidades que hay que resaltar dentro de la franquicia de Final Fantasy, todo el mundo coincidirá, aparte del mencionado Sakaguchi, en Yoshinori Kitase, en Hiroyuki Ito, en Naoki Yoshida. Hablarán de toda esta serie de personas, incluso de Motomu Toriyama, director de la trilogía de Final Fantasy XIII. Y allí Jimmy Tabata, en lugar de ser recordado por Crisis Core, por Type Zero, por Final Fantasy XV, por los logros, por lo que consiguió sacar de ese proyecto, será recordado por todo lo contrario, por lo que no fue Final Fantasy XV en lugar de lo que fue. Y a mí eso es lo que me apena, sinceramente y verdaderamente. No sé en qué quedará esto. A lo mejor, después de grabar este vídeo, empiezan a salir declaraciones y realmente se esclarece un poco más el asunto. Pero a mí, de entrada, me da muchísima lástima, porque Square Enix quizás todavía tiene ciertas actitudes del pasado, ¿no? Hay que recordar que Jimmy Tabata, además de lo que ya hemos comentado, que sí, que consiguió que Final Fantasy XV viese la luz, renunciando a muchas cosas, ¿eh? Pero lo consiguió. Esa proeza, porque yo no puedo tildarlo de otra forma. Siento cierta admiración incluso por lo que fue capaz de hacer este hombre. A cualquiera no le dan un proyecto o le ofrecen un proyecto como Final Fantasy Versus 13 y lo coge. Yo posiblemente no lo haría, no me atrevería. Y menos con esa base de fans. Y él lo hizo. Pero no ese es el único logro de este hombre. Square Enix, como muchas otras empresas japonesas, tienen una filosofía, una estrategia comunicativa bastante impropia de los días en los que estamos. Y este hombre y su equipo lo que hizo fue abrir vías de comunicación. Contactó con los fans, le comunicaba cómo iba el desarrollo, le tendía la mano, iba a la feria de videojuegos y se sentaba con ellos a escucharlos. Humanizó a una compañía como Square Enix. Y es triste que esta persona que ha hecho tanto por una compañía, casi más que por los fans, que en mi opinión ha hecho bastante, sea denostada por la propia empresa. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Por supuesto, es mi opinión, ¿vale? Habrá quien diga, bueno, Sergio, volvemos a lo mismo, el comunicado solamente habla de una renuncia. Pero yo creo que también tenemos que ser un poquito inteligentes y extraer la información que hay ahí, leer entre líneas. Una persona que hace meses, en marzo de este mismo año, se mostraba ilusionada, Jimmy Tabata, porque iba a liderar un nuevo estudio dentro de Square Enix, Luminous Production. Salta la noticia de pérdidas millonarias por parte de Luminous Production y su cabeza responsable cae, que es Jimmy Tabata. Yo veo una correlación tan lógica en los hechos que me cuesta entender que fuese por otra cosa. Si tú has estado años de tu vida volcado, sudando sangre por una compañía como Square Enix, no entendería que de la noche a la mañana, justo después de unos resultados financieros, dijese es por voluntad propia, pues me voy a ir de la empresa porque me apetece. Yo no lo entiendo. Pero bueno, no quiero tampoco que esto quede demasiado triste, quería compartirlo, porque posiblemente mucha gente a día de hoy no haya jugado a Final Fantasy XV. No los culpo, ¿eh? Puede ser por miedo de tantas noticias que han ido saliendo, de ese desarrollo tan largo, tan prolongado, con tantos accidentes e incidentes. Puede ser por ese miedo a tanto contenido descargable de, oye, al final no me estoy comprando un juego completo. Todos esos miedos lo entiendo, pero le pediría a esa persona que el juego está, de verdad, el juego base está a menos de 20 euros. Y la Royal Edition andará por ese precio, por esa horquilla de precio, si buscáis bien. Yo os pediría que antes de hacer una crítica, antes de reíros de Jimmy Tabata, ja, mira, ha sido este tío que ha sacado un juego a medio hacer, que os pediría que lo jugaseis. Puede ser que a lo mejor lo juguéis y no os guste. O puede ser que lo juguéis y digáis, vale, es un juego que tiene fallos más que evidentes, yo eso no lo voy a perdonar ni a justificar. Pero también tiene cosas muy positivas y resaltables que podemos comentar entre todos y, por supuesto, rendirle cierto honor. El viaje de Noctis y sus amigos llegará a su fin ahora en marzo. Han sido 2 años en los que no han parado de sacar contenido. Un contenido cuestionado o no. Habrá quien la política esta de DLCs no esté de acuerdo. Pero si tenemos los resultados de ventas por delante, primero, no considero que haya funcionado mal económicamente el juego, pero repito, no soy economista. A lo mejor ese inicio tan prometedor, ese 1 millón de unidades que consiguió en su primer mes, se desinfló con el tiempo, no lo sé. Puede ser que todo eso no fuese suficiente para sufragar los gastos de la producción y de ahí los DLCs, no tengo ni idea. Pero la realidad es que el juego es el que es. Que el viaje, como digo, termina en marzo. Que han sido 2 años donde no han parado de sacar contenido, algunos gratuitos y otros de pago. Y contenido, en mi opinión, de buena calidad. Pero al margen de eso, yo sí que me quiero quedar con un dato positivo por no despedirme así tan serio, que no era mi intención hacer una mogurred tan lúgubre o tan negativa en esta ocasión. Pero yo quiero resaltar, para que entendáis también mi punto de vista, ya no solamente el momento en el que sale el juego, sino el seguimiento. Este juego me ha permitido conocer a muchísimas personas, establecer vínculos a través de un juego, de un proyecto como Final Fantasy XV, conocer a una de las mejores comunidades, y lo digo en serio, que yo he visto en mi vida, que es la de Final Fantasy, y todo eso es lo que nos llevamos. Todos estos momentos, yo me acuerdo estar de madrugada viendo la presentación donde iban a dar la fecha de Final Fantasy XV. Yo me acuerdo esos E3 en los que rezábamos que por favor que llevasen algo de Final Fantasy XV. Esa Gamescom con Tabata tomándose una cerveza en la que todo el mundo quería ver un tráiler que al final no llegó, llegó de aquella manera. Todo eso son recuerdos que al final se quedan y es el mensaje positivo que yo quiero sacar. Que Jimmy Tabata se irá de Square Enix, pero su obra, su legado, sigue ahí y espero que alguien lo recoja, ya sea a través de lo que esté por llegar, que oye, lo que ha salido de Final Fantasy XV, no todo es descartable o desechable, ¿eh? En mi opinión, lo que tiene que ver con la relación de los personajes, para mí es de lo mejor que yo he visto, iba a decir en esta generación, pero seguro que ahora alguien me va a insultar por los comentarios, pero bueno, a mí simplemente es un juego que me llegó mucho, sabiendo y conociendo sus fallos. Y espero que quien llegue entienda lo que hizo este hombre y lo ponga en alza y en valor. Y ya está, yo me quedo con eso, con tantos vínculos creados con la comunidad de Final Fantasy, con tantos fans que hemos compartido cosas que sin Hajime Tabata no hubieran salido adelante. Y simplemente que quienes siguen en la compañía, ya sea Nomura, ya sea Kitase o sea quien sea, bueno, pues si no va a pagar las consecuencias, que no hay que buscar culpables tampoco cuando ocurren estas cosas, pero sí que por lo menos a la gente se le caiga la venda de los ojos, que Nomura, vuelvo a repetir, quizás con alguien al mando puede ser un gran profesional, pero para liderar un equipo, además de tener buenas ideas, hay que saber aplicarlas, hay que saber crear, dirigir y tener carisma dentro de un grupo de trabajo. Y Hajime Tabata ha demostrado todo eso y mucho más. Así que nada, yo me despido ya de esta mogurré. De verdad siento que haya quedado tan triste, pero son cosas que yo quería sacar, que seguramente en el programa convencional, en el Batallón Pluto, no vamos a tener el espacio adecuado para hacerlo, o no de la forma que me gustaría. Y que nada, este viaje acaba aquí, pero comienza otros muchos, estoy seguro. Así que nada, nos vemos, ya sabéis, en el podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify también y en las redes sociales. Ha sido un placer. Adiós.